Hay corazones heridos en medio de la tormenta. Callejones sin salidas por donde el alma revienta. La voz quebrada en el aire hace tiempo que se escucha. El mundo pasa de largo y no le ofrece su ayuda. Al precipicio del miedo mejor mirarlo de frente. Mira sus ojos, no esperes que te acompañe la suerte. Cambiar el rumbo, querer cuando la pena se asoma. No quieras cambiar a nadie y empieza por tu persona. Si miras a tu alrededor y no encuentras el camino, no cierres tu corazón y escribirás tu destino. Aunque la lluvia lo ofrece, ahora no te digas no. Queda tanto por delante, escucha tu corazón. Preguntas por cierto si estoy seguro de algo. No tengo claro, lo juro, de seguir siempre dudando. Si te sientes atrapado en la herida, nos veremos. Y si me hablas de ella, diré que la echo de menos. Todo lo puede el amor. Y a veces puede contigo. El amor de quien te quiere aliviará tus sentidos. Si miras a tu alrededor